tal, Dani? ¿Cómo va todo por ahí? Sí, yo me encuentro acá en... Un poquito más exactamente, estamos en la escuela número 16 de La Lonja, ¿no? Porque hoy se está llevando adelante una proyección de una película que se llama Alas. Es una película que tiene que ver con diferentes experiencias, con chicos con diferentes capacidades físicas, ¿no? Uh-huh. Con chicos discapacitados. Uh-huh. Y la proyección está organizada por... la Dirección de Discapacidad del municipio de Pilar. Mm. En un ratito nomás vamos a hablar con Ricardo Coronel, que es el responsable, ¿no? El coordinador de este área. Sí. Vamos a hablar un ratito nomás porque están acá un par de periodistas haciendo notas y todavía no pudimos acercarnos a Ricardo. Mm. La proyección en un ratito nomás termina, arrancó 9:30 y son 150 chicos los que están viendo la película en este momento. Lo que... Ricardo contaba un poco también del trabajo del área de discapacidad, es que se están llevando adelante diferentes operativos de pensiones, ¿no? Para personas que tienen hijos discapacitadas o personas discapacitadas. Mm. Que también tiene que ver con el trabajo que realiza, ¿no? La Dirección de Discapacidad del municipio. Así. Sí. Que bueno, la verdad que un trabajo muy, pero muy importante la que realiza la Dirección de Discapacidad acá del municipio, y hoy con una película que, como te contaba recién, tiene que ver con experiencias que llevan adelante chicos, ¿no?, de acá de Buenos Aires, diferentes experiencias con chicos con discapacidad. Uh-huh. Y bueno, eso es para la película, y un poco es para, recién también escuchaba por alguna entrevista que estaba realizando Ricardo. Uh-huh. Y que es para difundir, ¿no?, esto que los chicos están discapacitados, pero son muy capaces de trabajar, son muy capaces de hacer cosas, son capaces de ir a la escuela y sacar las mejores notas, son muy capaces de manejarse en la vida como cualquier chico que tenga una capacidad como máxima o normal, ¿no? Mm. Ale, la película Mundo Alas es una iniciativa de León Gieco junto a una serie de artistas justamente que fueron encontrándose en el camino, en la ruta, a lo largo y ancho del país, con muchísimo talento y que se presentan en distintos escenarios. De hecho, en el escenario del Bicentenario, León Gieco se presentó con el espectáculo Mundo Alas, que además de ser un espectáculo que llevan adelante con música, tango, pintura, todo en el mismo momento en el escenario mientras se van tocando diferentes canciones en las cuales van interviniendo diferentes artistas con capacidad diferentes, en el mismo momento se van pintando, se van realizando diferentes actividades, que terminó siendo también un programa en Canal Encuentro, sumamente recomendable, y una película, que es lo que se está proyectando esta mañana allí. Así es, también se retransmitía en Canal 7. También lo tomó en algún momento Canal 7 para, uh-huh, para difundir justamente, y hoy se está pasando esta película Mundo Alas en la escuela número 16 de allí, ¿no? Exactamente, acá de La Lonja. Y la película, como vos bien decías, es una iniciativa de León Gieco, y que también tiene como invitados o como participantes o como otros protagonistas a otros músicos con diferentes discapacidades. Así que bueno, una película realmente muy, pero muy interesante, y que refleja, ¿no?, lo que pasa siempre en esta sociedad, que de alguna manera se discrimina a las personas o a los músicos o cualquier persona que tenga una discapacidad, y no sé cómo no se valora, ¿no?, todo lo que pueden hacer estas personas por ellos mismos, por nosotros también. Uh-huh. Bueno, bien, esta jornada de integración, esta película que se está pasando Mundo Alas en la escuela número 16, en la escuela Jorge Newbery del partido de Pilar, en el barrio Los Tilos. Allí está Ale Leguizamón. En un rato solamente podrá hablar con uno de los referentes, los coordinadores que llevan adelante esta iniciativa. Más tarde, en la segunda edición, seguramente estará la entrevista completa. Así que, bueno, Ale, esperamos que puedas dialogar con uno de los referentes y, bueno, volvemos a tomar contacto más tarde. Hasta luego. Dale, hasta luego. Un abrazo.